Buenas noches, hola, hola, queridas radioescuchas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén contentas en su casa, listas, preparadas para escuchar un nuevo programa como cada semana en estas frecuencias libres con el especial musical de Radio Humedales, contextualizado en el FemFest, este festival que se realizará el próximo 3 de diciembre en el Centro Cultural Lo Prado y que celebra su versión número 15. Esta semana, y coincidiendo con el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe, compartiremos con ustedes este especial de Mujeres Excepcionales y Lesbianismos Intensos en la Música, junto a la banda Orregias. Para recordar y no olvidar, el 13 de octubre se celebra el Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de América Latina y el Caribe, o de Abyayala, iniciativa que surgió desde el séptimo encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe, el 2007, realizado en Chile. Este es un día para denunciar la lesbofobia social y la invisibilidad que condena el amor y el erotismo entre lesbianas, y hoy, en ese contexto, damos inicio al especial de la semana. Para comenzar, partiremos escuchando uno de los éxitos de Orregias que nos remece como radialistas lesbianas, titulado Nicole Saavedra Bamondes, pues esta banda ha sido muy activa en la visibilización de las existencias lesbianas y así como también en denunciar el lesbo-odio desde la música. Desde esa lógica de visibilización, Orregias ha manifestado abiertamente un compromiso político en el apoyo y denuncia, por ejemplo, frente al crimen de odio contra Nicole Saavedra ocurrido el 2016. Escucharemos a continuación, aquí en Excepcionales, el tema Nicole Saavedra Bamondes. Thank you. Estamos en el especial musical Femme Fest de Radio Humedales, escuchando la trayectoria musical de la banda Orejas. Punk, rock, pop, camión. Así es como se define musicalmente Orejas, una banda de lesbianas originarias de la comuna de Renca, en Santiago, y conformada por Orridia Parra, Feocia Castor y Mari Crimen Kraken. Somos lesbianas, practicamos el camionismo, dicen, como una forma de definirse, definición que queda expresada con claridad en las letras de sus composiciones, que tratan abiertamente sobre el repudio al régimen heteropatriarcal y al capitalismo, escribiendo siempre desde su experiencia lésbica. La banda está por completar sus 14 años de historia, periodo en el que han editado 3 discos bajo el sello Vacaciones, discos que estaremos revisando en este especial de Radio Humedales. De su primera placa llamada Pasarela Fracaso, escucharemos ahora la canción Mujer. Esta es una canción dedicada a todos los que nos odian porque somos mujeres. Yo soy mujer. Se cuestiona como banda su pertenencia a un circuito específico de música o a lo que se llama la escena musical. Se encuentran más bien desde una fuera de esa industria, de sus producciones y de sus eventos, definiéndose más bien en un espacio under, como señalaron en una entrevista del año 2020. Refiriéndose a la complejidad de ser una banda de lesbianas en la escena musical, señalan: no, no lo somos, ya no fue. En verdad, en esta sociedad y toda esa ficción de la industria nunca ha tenido que ver con la historia de las Orejas. Y desde que las conozco en tocatas con Hija de Perra y hasta ahora, siempre hemos sido el under. Cuesta toda la vida la autogestión en cualquier disciplina de este país, sobre todo la música. Además de las letras con las que buscan subvertir y denunciar, la banda ha desarrollado una estética propia, una gráfica y un lenguaje propio que les contiene y les permite expresar en tanto cultura y existencia lesbiana. Para profundizar en la música de esta banda, escucharemos a continuación 2 temas de Orejas. Vamos a escuchar Heteronormativa, grabada en un feat con Dada Lu, y luego el tema titulado Teque, del disco Lo Normal. Con ustedes, doble R, las bebés perfectas. que te dio por la vida heteronormativa. Soy de chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina. Te quedaste bien dormida, heteronormativa. Homo pasiva, heteroactiva, confundida, homo suicida. Homo pasiva, heteroactiva, confundida, homo suicida. Homo pasiva, heteroactiva, confundida, homo suicida. Homo pasiva, heteroactiva, confundida, homo suicida. A nosotras se nos dice que es normal jugar al papá y a la mamá, seguir un modelo universal o copiarle un pituco homosexual. No es igual, querida, para nada es igual. Hace poco que Sandra y Celeste eran amigas y tu tía era solo masculina. Si cuando chica te gustaba la vecina y ya sabías de rebeldías que te dio por la vida heteronormativa. Si de chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina, te quedaste bien dormida heteronormativa. Parientes de la moda, del dinero, de tu cuerpo, de la presidenta de la nación. Te noto cómoda. Hay otra forma de hacer una tortilla, mucho más de lo que vemos aquí todos los días. Cuando chica te gustaba la vecina y ya sabías de rebeldías que te dio por la vida heteronormativa. Si de chica que nadie te veía, precisamente por gustarte la vecina, te quedaste bien dormida heteronormativa. luz en la penumbra, una cuerda que se curva, no somos una imitación. Vamos cambiando la marea, la inercia se nos pega y nos llena de desilusión. Pero si alguien me pregunta si acaso siento culpa, la culpa estaba en tu imaginación. ¿Qué dijiste en la esquina de mi casa? Estamos revisando la discografía de la banda Orregias en el especial musical de Radio Humedales dedicado a artistas y bandas que participarán en la 15ª versión del FemFest. Orregias, esta agrupación, se ha presentado habitualmente en festivales, tocatas y realizado algunas giras por otros países como Bolivia, Perú, Uruguay y Argentina, ocupando espacios para visibilizar la misoginia, el lesboodio y denunciar a través de su música. Mucho de su accionar se relaciona también con visibilizarse y enunciar desde una voz crítica, política y lesbiana frente al sistema. Han dicho textual: hay algo súper importante que es la cultura lésbica, porque es súper distinto ver la obra de una persona que se identifica como lesbiana, tienes que ver su obra considerándolo. El mejor ejemplo es la Gabriela Mistral, porque a la Gaby no la dejaron ser lesbiana por los años y lugares donde se movía. Una vez que muere, sigue siendo heterosexual y la mamita de Chile. Entonces, la lectura que hay que hacer de la Gaby ahora, y la que todas hacemos, es de una Gaby lesbiana, y considerando eso cambia todo lo que tú estás leyendo. Y así es como lo cantan. Gaby, Gabriela Mistral, era rural, era lesbiana, fue tiempo atrás, tuvo que actuar para ganar el premio Nobel. A partir de este relato les queremos compartir un tema incluido en el disco Lo Normal, titulado Gaby, Gabriela Mistral. Seguimos revisando la música de la banda Orregias en el especial musical de Excepcionales. ¿Y por qué Orregias? Señalan en una entrevista: un día decidimos llegar más allá en lo orregio, en lo que es tan lindo que es horrendo y al revés. Y otro día decidimos ser lo más lesbianas posibles por todas las que no pudieron porque nos hicieron invisibles. Cuentan a propósito del nombre de la banda. Su segundo disco, llamado Lo Normal, es una producción dedicada a Nicole Saavedra, donde la banda se hizo también partícipe de distintas actividades como la Semana de Agitación por Nicole Saavedra Bamondes, tocando en vivo y denunciando este crimen de lesboodio. Ha sido nutrido el trabajo de esta banda, de toda su producción. Escucharemos la canción No hay nada más feo que una mujer borracha, con la que cerramos este especial Orregias. Sin antes compartirles un saludo que nos han hecho llegar para este programa. Las dejamos invitadas entonces para la próxima semana, donde seguiremos en nuestros especiales musicales FemFest, siempre sintonizadas desde las frecuencias libres y lesbianas de Radio Humedales. Chao, chao. Hola, somos Orregias y queremos enviar un saludo muy especial y cariñoso a la Radio Humedales, la radio lesbiana, que está realizando este especial FemFest sobre nuestra banda. Estamos muy contentes de volver a participar del Festival FemFest este año 2022, así que queremos extender la invitación a todos a participar también del festival este 3 de diciembre. Nosotros participamos por primera vez del FemFest del 2009, pero fuimos el 2004 a su primera versión como público y yo creo que eso fue una inspiración muy grande también para crear nuestras bandas. Así que no se pierdan este 3 de diciembre el FemFest en su versión 2022 en Lo Prado, porque es un escenario hermoso que siempre ha difundido la música de mujeres y de nosotros también, las disidencias sexuales y de género. Tu hermano, oh.